Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la emisión meridiana de Cultura al Día, de hoy miércoles 5 de noviembre del año 2014. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor, yo soy Randolph Borges, y en nombre de todo el equipo les invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Por ello, te invitamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Consejo Presidencial de Cultura se reunirá el 14 de noviembre. Aumento salarial disminuirá pobreza por ingreso entre 2 y 3 puntos porcentuales. Gobierno equipa hospital móvil para brindar atención rápida y de calidad en posibles casos de ébola. CONADEL abre inscripciones para nuevos cursos de telecomunicaciones. Gobierno Nacional fortalecerá nueva etapa de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la humanidad. Descubren en Ecuador el manuscrito original de la Carta de Jamaica. Ministerio de la Cultura organiza para 2015 Bienal en Resistencia al Imperialismo en homenaje a Chávez. 50 países exhibirán obras emblemáticas del pintor de la luz, Armando Reverón. Y en nuestra sección de entrevista nos estará acompañando en el estudio el profesor Nelson Guzmán, con el que estaremos conversando sobre la obra de Rómulo Gallegos y el tránsito de la sociedad tradicional venezolana hacia la modernidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que se realizará una próxima sesión del Consejo Presidencial de Cultura este 14 de noviembre con el objetivo de abordar los temas de organización, funcionamiento y mecanismo del ente. En este sentido, se abrirá una consulta de 8 días con el fin de recoger las propuestas de los cultores para el funcionamiento de la instancia, expresó el mandatario nacional desde San Felipe, Estado Yaracuy, en la instalación del citado Consejo. Convertir toda la patria en una escuela de los nuevos valores, de la nueva simbología, de la identidad nacional nuestra latinoamericana. Tiene que ser una instancia de gobierno directo, gobierno, gobernar, ejercicio del poder. El Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura que hoy estamos activando tiene que ser un instrumento del poder constituyente cultural de la patria, canalizador de ese poder que existe. Hoy podemos decir que existe un poder constituyente de nuestra cultura. Hoy podemos decir que nuestra patria ha rescatado su identidad, que Venezuela tiene una nueva identidad que es profundamente bolivariana, tiene una identidad rebelde, histórica, profunda, de historia lejana y de historia sobre todo por construir. Y yo vengo a convocar y a invocar el poder constituyente popular para refundar el Estado y para hacer una revolución a través de los consejos presidenciales de gobierno popular. Eso es lo que estamos activando. Y como parte de las resoluciones arrojadas durante el Consejo Presidencial para la Cultura, el primer mandatario propuso la creación de un foro permanente de escritores, pensadores e intelectuales del siglo XXI para discutir temas fundamentales en la construcción del socialismo. La pobreza por ingreso disminuirá de 2 a 3 puntos porcentuales tras el ajuste salarial decretado este martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el vicepresidente para la Planificación y el Comercio, Ricardo Menéndez. Detalló que la pobreza por ingreso, que se mide de acuerdo al salario con respecto a la canasta básica, se ubica actualmente en 8.4% y la pobreza estructural en 5.4%, cifras que disminuirán directamente con el aumento del salario mínimo anunciado el martes por el presidente Maduro. Otro dato sumamente importante que pasamos a tener desde el punto de vista de las cifras que estamos analizando tiene que ver con el impacto que el presidente de la República está generando en los valores de pobreza en nuestro país. Hay dos indicadores centrales de pobreza que se tienen en Venezuela. Uno tiene que ver con el de pobreza estructural, que es la pobreza precisamente vinculada a la dotación de servicios, a la satisfacción de necesidades básicas, lo llaman necesidad básica insatisfecha. Esa, digamos, es la pobreza estructural. Ahí nosotros estamos en un valor de 5.4% como valor promedio. Y el otro es el valor del ingreso, que es la cifra, la pobreza que se mide por el salario que no permite alcanzar la canasta básica alimentaria. Ahí estamos en una cifra que ronda el 8.4%. Estos son los dos indicadores básicos del punto de vista de pobreza que son a nivel internacional. Menéndez, a su salida del Consejo de Ministros que se llevó a cabo la tarde de este martes en el Palacio de Miraflores, señaló que con el incremento del 15%, el salario mínimo integral rondará los 7.000 bolívares, más de 1.000 bolívares por encima del costo de la cesta básica. 12.06 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Hospital de Campaña Simón Bolívar, instalado por el Gobierno Nacional en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, cumple con todos los protocolos y cuenta con los equipos necesarios para atender posibles casos de ébola en el país, lo cual forma parte del Plan Nacional de Preparación y Respuesta contra el virus ébola que lleva adelante el Ejecutivo, informó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. La verdad es que nos sentimos satisfechos por ese trabajo en equipo que estamos logrando, por la tranquilidad de los venezolanos, por la salud de los venezolanos, las venezolanas. Este hospital de campaña que lleva el nombre además de Simón Bolívar va a ser el centro de referencia, así se lo vamos a proponer al presidente Maduro. Lo hemos desplegado aquí en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, futuro Parque Bolívar en La Carlota. Sin embargo, no va a ser su localización. Lo hemos desplegado para ver cómo funciona su sistema de generación autónoma de oxígeno, su sistema para el agua, los aires acondicionados, todos los equipos tecnológicos. Tiene una gran planta, 500 kVA, una planta eléctrica que también le brinda autonomía, la generación, el oxígeno también. Tiene otros espacios que para llevar a cabo esa tarea que nos dio el presidente Nicolás Maduro, que los países del ALBA a la vanguardia también, que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en esta alerta epidemiológica, bueno, nos han instruido, estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo con mucho rigor y con los profesionales de la patria para que usted tenga la tranquilidad de que su gobierno y su sistema de salud darán respuesta ante la eventualidad de que se presentara el virus en Venezuela. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Salud, Nancy Pérez, precisó que el hospital tiene capacidad para atender 54 pacientes y posee 4 unidades de terapia intensiva. Y tranquilamente estar el personal bien adiestrado, bien entrenado. Nos parece muy importante que el país cuente con un espacio como este porque es tranquilidad para el paciente, de la familia del paciente que no va a ser agredido ni abordado, sino que va a ser atendido como es la decisión, lo que es la salud como un derecho humano fundamental y ser tratado aquí con dignidad. Si hay algún caso, vamos a contenerlo para que no se expanda. Nosotros tenemos para el día jueves un evento donde van a participar el sector público, privado, especialistas, para que cada quien sume a una tarea que no es una tarea solamente del gobierno, ni que es una tarea de un sector. Somos todos unidos para abordar un tema tan humano, tan delicado y decirle a la población que esté tranquilo. Todo lo que haya que hacer y más para proteger la vida, la salud y la felicidad del pueblo venezolano. En el área de terapia intensiva tienen todos los equipos tecnológicos de máximo nivel para este tipo de hospitales y por ello el centro de salud se instala para generar confianza en la población, por lo que están cumpliendo las medidas correspondientes avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió este martes el proceso de inscripción para los cursos de Tecnologías Web 2.0 aplicadas a la comunicación digital, redes sobre software libre, estudios del sistema operativo GNU Linux y el sistema de gestión de contenido, temas vinculados con la evolución del sector tecnológico en Venezuela. De acuerdo con un boletín del organismo, los cursos se dictarán de manera presencial y se realizarán el próximo 25 de noviembre en la sede principal de Conatel, ubicada en Las Mercedes, en Caracas. El curso Tecnologías Web 2.0, aplicadas a la comunicación digital, está abierto para el público en general, mientras que el taller Sistema de Gestión de Contenidos estará destinado a desarrolladores web y aficionados de las redes, quienes podrán analizar la estructura de soporte que se realiza para la creación de administración de contenidos en páginas web. Los interesados deben comunicarse a los teléfonos 0212-909-0347, 909-0401 o escribir al correo electrónico inscripcionescursos@conatel.gov.be para realizar su inscripción o solicitar información más detallada. 12:11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir del 4 de diciembre, el Gobierno Nacional iniciará una nueva etapa de fortalecimiento de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la instalación del Consejo Presidencial de Cultura en el estado Yaracuy. Farruko VI, presente en la actividad, propuso el reimpulso del grupo cultural que fue promovido por el comandante Hugo Chávez hace 10 años durante el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado en Caracas del 1 al 5 de diciembre de 2004. Tuvo una extraordinaria importancia. Llegaron de 60 países, cerca de 400 intelectuales que se unieron a nuestros intelectuales y artistas. El comandante Chávez hizo allí dos o tres discursos extraordinarios que hay que tenerlos presentes en estos días. Además, dio instrucciones, ofreció a Venezuela para que llevara la oficina, que ejerciera como una especie de coordinación, no como oficina que dirige, sino que coordina la red de intelectuales, y se creó a partir de ese momento. Por su parte, el arquitecto venezolano Fruto Vivas exhortó al Gobierno Nacional a la creación de un centro de investigación de la vivienda para afianzar el buen vivir de la población. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, reveló este martes que en el manuscrito original de la Carta de Jamaica del Libertador Simón Bolívar hay un párrafo censurado. Informó que fue descubierta en Ecuador la versión original de la Carta de Jamaica en español. Una comisión de Venezuela, encabezada por el historiador Pedro Calzadilla, constató en Ecuador la veracidad de la Carta de Jamaica, cuyo hallazgo fue el único documento que hay en español. Solo conocíamos la versión impresa, hecha pública por Francisco Javier Yanes y Cristóbal Mendoza en el año 1833, y ahora está para abundar en el conocimiento y en la recuperación de nuestra memoria de Bolívar de la época, que contiene la Carta de Jamaica. Además, con la presencia de un párrafo desconocido, por lo menos en castellano, y hemos nosotros corroborado con los originales que están aquí en Venezuela que se trata de un manuscrito de la época con todas las condiciones. Feliz noticia, ahorita que estamos entrando en el año bicentenario de nuestra Carta de Jamaica, texto fundacional de la Patria Grande. Calzadilla anunció que se propondrá al presidente Rafael Correa mostrar el documento ante la Unión de Naciones Suramericanas para conmemorar los 200 años de la misiva y para que podamos compartir ese documento casi sagrado de nuestra historia. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, organiza para este mes de noviembre el proyecto Bienal del Sur, Países en Resistencia, en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Morela Jurado, directora del IARTE, destacó que el proyecto se presentará un organismo cultural de alto alcance. Bienal bienal es una bienal política, donde están convocados, de alguna manera no es un sur territorial, sino es un sur político, el sur político del que hablaba Chávez, pues el sur sur, porque por primera vez en el mundo los artistas comprometidos con la boniteza de la que hablaba Paulo Freire, que es la estética del compromiso, van a venir a Venezuela y vamos a poder ver de 36 países, alrededor de 108 artistas, el trabajo, la voluntad de forma del arte comprometido, de la estética comprometida con los cambios sociales, por supuesto, con los olvidados del mundo, que son los pobres. ¿Cómo se da eso? Que allí incluso vamos a activar que vengan representaciones de cada país que lo estamos invitando. Es América Latina y el Caribe, Asia y África los que estamos convocando para este proyecto. Por otra parte, la directora de dicha entidad informó que darán inicio a la Agencia de Representación de Artistas Visuales a mediados de 2015, a fin de mostrar lo que es el talento nacional dentro de este movimiento cultural. Hay una deuda muy histórica con los artistas visuales de este país. Además, hay muchísimos artistas visuales de excelentísima calidad en Venezuela. Yo, la idea del área visual que vendría acompañado con un proceso además de educación, incluso hacia el artista. Nosotros queremos que el artista además se construya como gerente de su propia obra, ¿no? Para eso tenemos que dar talleres, conferencias con respecto a cómo se prepara un proyecto para exponer en el exterior. Siempre acompañado con el IARTE. Tenemos, por ejemplo, proyectos de crédito para creadores que comienza mañana aquí en el IARTE con un grupo pequeño. Crédito para creadores visuales, vamos a comenzar allí, ya el presidente de la República lo nombró en ese consejo maravilloso de cultura y comenzamos mañana con eso, es un crédito para artistas, para proyectos culturales, para proyectos artísticos visuales, exposiciones o para compra de materiales, conjuntamente con el Banco de Venezuela, son créditos LAC, todo eso forma parte del área visual. Jurado también manifestó que desde la militancia de los artistas visuales, el IARTES sigue promoviendo la exposición de Eufemismos Imperiales, con la cual los artistas comprometidos con el país alzan sus voces. Actualmente, la muestra se exhibe en el Museo de Bellas Artes de la ciudad capital y se prevé mostrarla en Ecuador y el resto de los países de América. 12:17 minutos. Entrevista con... Llegamos a nuestra sección de la entrevista. Hoy tenemos como invitado en nuestro estudio al profesor Nelson Guzmán. Él está dictando los talleres sobre Rómulo Gallegos y lo que tiene que ver con la tradición, la modernidad y el salto histórico. Así se aborda este tránsito de la sociedad venezolana. Le damos la bienvenida al profesor Nelson Guzmán a nuestro estudio y a Cultura al Día. Buenos días, gracias por tu invitación. Efectivamente... Nosotros estamos dictando en el CELAR un taller que consta de 4 apariciones de mi parte sobre la tradición y la violencia en la obra literaria de Rómulo Gallegos. Sobre todo porque es importante que rediscutamos lo que fue Venezuela para Gallegos, qué concepción tuvo del país en el momento que él abordó esa figura, ese constructo teórico que fue Doña Bárbara, que él la llamó la devoradora de hombres. Sí. Ahora, la pregunta ahí está, ¿quién devora a quién? ¿Es la tierra del llano, de la época, la que devoraba a los hombres con sus relaciones sociales de producción? ¿O era la figura encarnada en Doña Bárbara la que devoraba a los hombres? ¿Cómo veía Gallegos esa sociedad, si se quiere rural, si se quiere salvaje, y ese paso que se dio hacia una modernidad en nuestro país? Porque él escribió justamente sobre esto, ¿no? El contraste entre las dos formas de vida y el paso a la modernidad de Venezuela. Es interesante porque Gallegos fue hijo de un soldado de la Guerra Federal, de un hombre que trabajó correctamente, pero a quien levantar todas las cosas que hizo le costó muchísimo, porque era una Venezuela agraria, una Venezuela rural, y esa Venezuela que Gallego aborda, o en la cual Gallego nace, cuando llega al poder Juan Vicente Gómez en Venezuela, Gallego tenía 15 años. Entonces, él dirigía una revista que se llamaba La Alborada, con otros intelectuales, jóvenes intelectuales del país, y él vio en las primeras de cambio, con la llegada de Gómez, lo consideró una ventaja. pero no fue tal así, porque al cuarto número le cerraron la revista. Conversamos con el profesor Nelson Guzmán. Él está dictando los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre este taller de gallegos, tradición, modernidad y salto histórico. Una de las principales elementos presentes en la obra de Rómulo Gallegos ha sido un punto que usted va a tocar en estos talleres, que es el maltrato a la mujer durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Cómo se aborda este tema y cómo revisarlo en la obra de Gallegos? Doña Bárbara fue maltratada, fue violada. Se dice que él se inspiró en una mujer llamada Pancha Vázquez para hacer la figura de Doña Bárbara. Doña Bárbara fue violada en una piragua. Fue violada por la gente que iba en la piragua, que no eran sino unos asaltantes, unos malhechores, porque el jefe de la piragua, el capitán de la piragua, pensaba venderla a un árabe, intercambiarla por dinero, por morocotas de oro, pero a la misma vez ese capitán mandó asesinar a Asdrúbal, un mozalbete que estaba en la piragua, contratado por el capitán. Pero él empezó a ver la cercanía que había entre Bárbara, que tenía 15 años, y Asdrúbal. Asdrúbal lo mata el sapo, un hombre que él le encomienda esta labor. Y luego que viene de hacer ese asesinato, asesinan al capitán y violan a Doña Bárbara. Ahí empiezan los resentimientos de Bárbara. Y es allí donde no solo los resentimientos del personaje, sino ya extrapolados a una situación lamentable que se vivió en aquellos años, en aquella época, y que, bueno, persisten algunos estertores por allí en nuestra sociedad del maltrato hacia la mujer, han sido abordados aquí. ¿Cómo abordarlos en este taller que usted está impartiendo en el CELAR? Bueno, Doña Bárbara deviene algo distinto en el tiempo. Uh-huh. Más bien, es ella la que maltrata al hombre después. Ella fue una venganza mal entendida, quizás, ¿no? Ella fue rescatada de esa situación de violación, llevada por un indígena a su tribu. Ella se preparó en la curación, también en la brujería. Y la tribu le exigió a este indígena que la sacara realmente de allí, porque tenía revolucionado a todos los varones de la tribu. Entonces Doña Bárbara fue una mujer que todo hombre que llegaba a su vida, ella lo liquidaba. Primero moralmente, como hizo con Lorenzo Barquero, lo expropió de sus tierras, lo llevó al alcoholismo, tuvo un hijo con ella, una hija, y la dejó a la buena de Dios, Marisela. Era una figura que mítica, que era invencible. Doña Bárbara como tal. Ahora, este taller, les recordamos a nuestros usuarios y usuarios de Cultura al Día, está siendo impartido por el profesor Nelson Guzmán en el CELAR, los días 4, arrancó ayer, el día 11, 18 y 25 de noviembre, es a las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tradición, modernidad y salto histórico en la obra de Rómulo Gallegos. ¿Cómo revisamos este salto a la modernidad de Gallegos? Desde el campo, o desde lo que se venía haciendo en la vida rural que expresábamos, hacia la modernidad. Hay figuras que todavía en el ruralismo representan el mundo de las luces. Por ejemplo, Santos Luzardo, que es Santos, ¿no? Porque es un hombre que lleva una impronta de la bondad al llano. Y luego es Luz. Luzardo, en la luz, porque viene un poco a remodelar todas esas relaciones que hay allí. Es decir, él saca de la pobreza extrema, de la miseria, a Marisela, y luego la convierte en su mujer, los estrecha el vínculo del amor. Insiste con frecuencia que Marisela debe prepararse, que debe ir a San Fernando a hacer la escuela. La enseña a hablar. Él trata a sus peones como iguales, a Pajarote, a Carmelito, a toda esta gente, pues. Entonces, también hay otro personaje que es extraordinario, que aparece en otra obra de Gallego, en Canta Claro, que es Florentino. Florentino que se enfrenta con el diablo. Que también representa la luz, ¿no? En esta ocasión también vemos la luz en alguna de las expresiones de Florentino. Vence al diablo, Gallego se afianza en dos tradiciones fuertes que tiene Venezuela. Son la tradición de la Sayona y la Llorona. Sí, la Sayona, aquella mujer que asesina a la madre, que asesina al esposo, porque presume que entre la madre de ella y su esposo hay un romance, y que se le presenta a los hombres en los caminos, a los hombres mujeriegos. Parrandero, pájaro bravos, se les presenta en los caminos y les echa un susto o los mata del miedo. Se les transmuta. Esa tradición es propiamente del llano venezolano. Y luego está la Llorona, que es una tradición más de América del Sur, que es una mujer que llora por su hijo, el cual ella mata y lo busca infinitamente por las soledades, por la sabana. Gallego fue un hombre extraordinario. Es más, cuando redacta Doña Bárbara, él solamente estuvo en el llano una estadía de 15 días. Pero él se basó en los apuntes de un peón llamado José Antonio Torrealba. Antonio José Torrealba. Y él saca de allí, no se lo copia, sino que él transmuta esos apuntes y recrea al llano. Ya tiene más condumio para cómo hablar del llano. Antonio José Torrealba le regaló a Gallegos 10 de esos cuadernos. Y los otros 40 persisten en el Celar, ya como obra literaria, que son unos apuntes magníficos. Además, en Doña Bárbara, Antonio José Torrealba, Gallego lo pone como Antonio Sandoval. Gallego fue un hombre de una narrativa inmensa, de una capacidad de retratar al llano, a Venezuela, de saber que había que superar el autoritarismo, porque no te olvides que Gallego estaba redactando sus novelas en plena época gomecista. Sí. Era el asalto a la razón por la dictadura. Bien, profesor, queremos ya en estos minutos finales de Cultura al Día contar con la invitación que usted haga a todos estos cursos, de qué forma participar en los cursos, si tiene algún costo la participación, la presencia allí de quien quiera asistir. El costo es ninguno, es totalmente gratuito. Empezamos el día 4 ayer y son cada 7 días. Yo los invito, se va a dar un certificado de asistencia. Vamos no solamente a tener las exposiciones orales allí, sino que vamos a ver algunas películas, entre ellas Doña Bárbara, protagonizada por María Félix. Vamos a ver otra película que se llama Sobre la misma tierra, Canaima, si tenemos tiempo. Pero esto es, digamos, un abreboca para continuar. No sé, La leyenda de Florentino y el diablo, que también está llevada a película, no sé si estará incluida. Yo no tengo eso, ni en el celular está Canta Claro. Canta Claro. Porque yo conozco solamente la versión mexicana y he tocado algunas instituciones en el país y no está. Hay que buscar, hay que afanarse. De hecho, cuando William Castillo era presidente de TVS, la pasaron en TVS, la película venezolana de Canta Claro, la versión de Canta Claro. Exacto, esa es moderna, yo no tengo, pero la versión tradicional, las instituciones que yo he requerido o les he consultado sobre eso no la tienen. Hay que buscarla, pero yo creo que, sin duda, yo he escrito todo un capítulo, porque esto va a devenir un libro sobre Canta Claro. Hay algo antes de despedirme que quiero decirle. Adelante. Que es la importancia de Gallego, porque Gallego, Pérez Jiménez contrata a Camilo José Cela y le paga 3 millones de pesetas en los años 50 para que escribiera una novela que se llamó La Catira, para desbastar a Doña Bárbara, que superara a Doña Bárbara. Esta novela terminó siendo un bodrio. Incluso se pone un personaje ahí que se llamó la Catira Pipia Sánchez. Pipia Sánchez, que no calza en ningún momento los puntos que el maestro gallego le consagró a Doña Bárbara. Es una novela más, pues. Es más, no se puede pretender escribir una novela por encargo. Y no se puede tampoco pretender escribir una novela a la usanza llanera, con la terminología llanera, solamente con una residencia en el llano de un mes. Así es. Profesor, gracias por esta información, por compartir con nosotros este conocimiento. Y si usted quiere saber más de la obra de Rómulo Gallegos y la interpretación que el profesor Nelson Guzmán le está dando a su obra, La tradición, la modernidad y el salto histórico, acuda a los días, ya les queda el 11, 18 y 25 de noviembre a las 4 de la tarde, a el Centro de Estudios Rómulo Gallegos CELARC en Altamira. Así despedimos esta entrevista en el marco de Cultura al Día. De esta manera, amigas y amigos, llegamos al final de Cultura al Día por hoy, miércoles 5 de noviembre de 2014. Y les recordamos que usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro sitio web www.albaciudad.org. Síguenos en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad, y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, Iván MacGregor, en la dirección, redacción y edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Quien te acompañó hasta esta hora frente a los micrófonos, Randolph Borges. Gracias por tu atención, feliz tarde y buen provecho.